Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer el 18 y el 19. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hace dos reuniones hemos estado hablando de la iglesia en Tiatira. Nosotros ya deberíamos de conocer, porque lo he repetido varias veces, cómo está estructurada una carta de las que Jesús les envió a las iglesias de Asia. Siempre y primero contiene a quién la escribo, a quién se la escribe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el saludo y da una descripción de sí mismo. Y en este caso dice: el Hijo de Dios. Yo hago una pregunta: ¿será que a la aventura se saluda a las iglesias de esta manera o tiene algún objetivo específico? Porque en la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta como el que tiene las siete estrellas a su diestra. A la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero. A la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Pero a la iglesia de Tiatira dice: el Hijo de Dios. Bueno, a los que vinieron el miércoles pasado, estuvimos hablando un poquito sobre el contexto religioso de la ciudad de Tiatira. Y ellos adoraban a dos dioses. ¿Se acuerdan a cuáles? A Apolo, que era el hijo de Júpiter, el dios de la música, el dios del sol, el dios de la poesía, el dios de la elocuencia para los griegos. Esto era Apolo, el dios de las artes y el dios de los augurios. ¿Se acuerdan qué es augurio? ¿Ustedes se acuerdan de los Thundercats? A nosotros decimos que la televisión para nuestros hijos es muy pesada, ¿no? Y a nosotros también nos tocó una televisión bastante fuerte. Los Thundercats, y ahí estaba el enemigo número uno de... ¿quién? ¿Cómo es que llamaba el de los Thundercats? ¿Leono? ¿Cuál era el enemigo número uno de Leono? Munra. Y la presentación de Munra era bastante fea, ¿no? Espíritus del mal. Uf. Y hacía unas invocaciones todas extrañas. Y convertir ese cuerpo decadente... Munra, ¿no? Ustedes ya saben, el inmortal. Oiga, qué cosa tan atrevida. ¿Quién es el único inmortal? ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios, dice la palabra, ¿sí o no? A nosotros se nos ha concedido la inmortalidad como un don por el Evangelio. Pero el único que tiene inmortalidad es Dios. Pero Munra, el inmortal. O sea, que se la estaba creyendo, ¿qué? Dios. Y nos estaban presentando dioses extraños. Pero cuando León no estaba en aprieto, cogía la espada, ¿no? ¿Y se acuerdan qué decía? ¿Espada de qué? Espada del augurio. Y la mirada hacia el frente. Y la espada le empezaba a presentar, ¿qué? Como unas visiones. Apolo era el dios de los augurios. El dios, por decirlo de alguna manera, de la profecía. Y veíamos que a quién le gustaba que le dijeran cosas malas. O sea, que parece que en ese tiempo y en todos los tiempos la gente ha deseado escuchar buenas profecías o buenos augurios, que le digan cosas buenas: te va a ir bien, se va a casar y se va a casar con un buen hombre, o le va a tocar la mejor mujer, o tu empresa va a prosperar. Júpiter era el dios de los augurios, de las artes y todo esto. Pero era el hijo de Zeus o el hijo de Júpiter. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, el mismo dios. Y cuando se describía a Apolo, se describía como el hijo de ¿quién? De Dios. Ah, para los griegos, el hijo de Dios, ¿quién era? Apolo, un dios pagano, un dios mitológico. Cuando Cristo se presenta a Tiatira, se presenta como el único y verdadero hijo de Dios. Esto es importante, eso no está ahí por casualidad. Eso no está ahí porque, bueno, hay que rellenar, ¿no? Ustedes han visto que nosotros a veces hacemos una carta y empezamos a rellenar. Nada en la Biblia es para rellenar. Todo en la Biblia tiene ¿qué? Un objetivo. Todo en la Biblia es puntual. Y Cristo se presenta como el Hijo de Dios en una ciudad altamente religiosa, pagana. Además de eso, ustedes saben que todo ese mundo donde el Imperio Romano había conquistado, se hacía lo que conocemos como el culto al emperador. Y los Césares eran hijos de ¿quién? Para la gente. El César era hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, o de una deidad grande y alta, ese hijo de Dios era digno ¿de qué? Del tributo, de la adoración, de la gloria. Y por eso adoraban al emperador. Por eso había un culto al emperador. ¿Se acuerdan en Sábado Felices, no? Una de las secciones antiguas, y había un hombre que se acercaba al romano, al emperador, y decía: Ave César, la adoración te corresponde a ti. Y ustedes saben que ¿cómo les digo? Gran causa de la persecución fue la resistencia que tuvieron los cristianos a la adoración al emperador. Entonces, dos cosas: el Hijo de Dios era el César o el Hijo de Dios era Apolos. Pero para el cristiano, solo hay un Hijo de Dios: Jesucristo, el Señor. Y esto es importante, porque él al presentarse como Hijo de Dios, ¿cómo se estaba presentando? Vamos un momentico, se lo voy a mostrar. Es importante que usted tenga todos estos versículos que hoy le voy a decir en su mente y en su corazón. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Lo que les voy a leer aconteció un sábado. Y ustedes saben que el sábado para los judíos era de gran solemnidad. Porque era ¿qué? El día de reposo. Día muy importante, pero no quiero tratar ese tema. Pero para los judíos, muy importante, el día de reposo. Y Jesús, después de que sana al hijo de una persona muy importante, dice así en el versículo 1: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos había? Había un estanque. Para entrar en el estanque habían cinco pórticos. Y ahí en esas puertas habían multitud de enfermos. Mire, la gente siempre ha tratado de solucionar sus problemas de alguna forma. Y dice que habían ciegos. ¿Qué es un ciego? Uno que no puede ver. ¿Habían qué más? Paralíticos. Pues cojos. Y usted sabe qué es un cojo, ¿no? Un cojo es uno que sube y baja. Habían paralíticos. ¿Qué es un paralítico? Uno que no se puede mover, paralítico. Y dice que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Lo más posible es que esa palabra de tiempo en tiempo sea cada año. Pero todo el año la gente estaba en espera. ¿Y qué pasaba cuando el ángel descendía en tiempo al estanque? y agitaba las aguas. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, quiero que vaya analizando algo. Se los he contado, pero quiero reiterarlo de nuevo. Betesda, así se llamó el estanque, no era un lugar de paz. Era un lugar bastante complicado. Porque cada año descendía un ángel, agitaba las aguas, y el primero que cayera iba a ser sano. ¿Cuántos enfermos habían ahí? Muchos, multitud. Entonces imagina todos los días para acomodarse, ellos querían los primeros lugares. Además de eso, habían ciegos. ¿Te imaginas cuántas veces cogían al ciego? Ah, sí, sí, sí, y lo engañaban y lo ponían a un lado que en vez de entrar, saliera. Era un lugar de engaños, de trampas, de peleas. Bueno, no era un lugar como muy grato. Yo creo que era más o menos así como el departamental en Cali, pero más terrible. Multitud de enfermos con un deseo de ser sanos. Y allí, en ese lugar, va pasando Jesús. Miren, ninguno de los milagros de Jesús fue porque sí. Y aquí están equivocados muchos de los que promueven milagros. Piensan que Jesús sanó a la gente porque sí. Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar: ¿eres tú o esperaremos otro? Y Jesús no le mandó a decir nada. En esa misma hora sanó a los ciegos. En esa misma hora sanó a los sordos. En esa misma hora sanó a los mudos. En esa misma hora resucitó a los muertos. Y le dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que ha acontecido. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué? Porque Juan conocía las profecías. Juan sabía que Isaías decía que el Espíritu del Señor iba a estar sobre Jesús, que cuando el Mesías viniera, el Espíritu de Dios iba a estar sobre el Mesías, e iban a suceder cosas, milagros. Los cojos iban a saltar, los mudos iban a hablar, los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar, los muertos iban a resucitar. El único que iba a tener ese poder exclusivo, ¿quién era? El Mesías. Jesús hizo esos milagros ¿para qué? Para que se mostrase quién era el Mesías. Jesús hizo esos milagros como señal. Por eso la Biblia habla en el libro de Juan: estas señales hizo Jesús. Esos milagros eran para señalarlo a él como el Mesías, como el Hijo de Dios. No hizo milagros por hacerlos. No hizo milagros para que la gente se sintiera feliz. Hermano, ¿de qué le sirve a una persona sanarse y perderse? ¿No dice la Biblia que es preferible de entrar al cielo manco, si es tuerto, cojo, que ser echado en el infierno completo? Hoy en día se promueven milagros y eso es una ignorancia total, hermano. Mire, escúcheme, no digo que Dios no sana, porque podríamos hacer, o sea, si algún día nos pusiéramos a hablar de los milagros de sanidades que hemos recibido, y son muchos, Dios en su misericordia. Pero el objetivo de los milagros no es lo que muchos piensan. No, es que tiene que, la iglesia tiene que tener milagros para que la gente crea. Hago una pregunta: ¿será que si la gente ve milagro cree? Los pueblos más incrédulos que han habido. No dijo Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti han sido hechos, de tiempo se hubieran, ¿qué? Arrepentido en cenizas. ¿Se arrepintió el pueblo que vio los milagros de Jesús? ¿Se arrepintieron los pueblos que vieron los milagros apostólicos? ¿Se arrepintió el pueblo de Israel con las plagas de Egipto, cuando se abrió el mar, cuando cayó pan del cielo, cuando salieron las aguas de la roca, todos los milagros que vio Israel. ¿Se arrepintió Faraón al ver milagros? ¿O no dice la Biblia que se endureció su corazón? No dijo Jesús, cuando él cuenta la historia del rico y Lázaro, que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico en el Hades atormentado con una llama, alzó los ojos al cielo y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua. Y Jesús le dijo, Abraham le dice, en la tierra tuviste bienes y este malo, ahorita este es consolado y tú eres atormentado. Y le dijo, pero y además de esto no podemos pasar porque hay una gran ¿qué? Cima. ¿Qué es una cima? ¿Seguro? ¿Seguro? Hay cima con S y cima con C. ¿Se los dejo de tareas? ¿Se los dejo de tareas? Y usted va a averiguar qué es una cima. Ay, Dios. Se los voy a dejar de tareas porque es que los cristianos también. Ese relato está en Lucas 16. Quiero que lo mire sin perder Juan, por favor. Entonces dijo, no podemos pasar porque hay una gran cima. Se los voy a dejar de tarea, ¿no? Ahí está cima con S. También hay cima con C. Y necesito que averigüen. ¿Una cima es una loma grande o una cima puede ser un hueco profundo? Entonces, quiero que investiguen ustedes si había una cima de loma o una cima de hueco. Se los voy a dejar de tarea. Yo no se los voy a decir. Dejemos así. Yo necesito que usted vaya al diccionario y lo averigüe. Porque es que si no le enseño, ¿se acuerdan el predicador que hacía? ¿Enseñó qué? A escudriñar. Enseñó que la gente estudiase. Si yo se lo doy todo, usted se me vuelve perezoso. Pastor dependiente. Entonces vienen los falsos profetas y lo engañan. Porque mire, si solo la gente supiera leer y entender lo que dice la Biblia, teniendo una buena comprensión de lectura, no lo engañarían tan fácil. Esto no es cuestión de que interpretación, hermenéutica, muchas cosas, no. Es cuestión de saber leer, hermano. Y es cuestión de tener un diccionario para entender algunas cosas. Y le dice, listo, si no pueden pasar, manda a Lázaro que vaya a mi familia, yo tengo 5 hermanos, para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Y mire lo que le dijo Abraham. Versículo 30. El rico le dice a Abraham, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dice, versículo 29, perdón. Después de que le dice, manda a Lázaro para que le testifique a mi familia, Abraham le dice, Abraham, a Moisés y a los profetas, tienen, óigalos, ¿no le basta con la palabra? ¿Sabe cuál es el problema de una generación como esta? Y de la gente en toda la historia, que no le es suficiente la palabra de Dios. Si Moisés y lo que los profetas escribieron no es suficiente para darles testimonio, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces dijo Abraham, el rico, versículo 3, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham, ¿qué le dijo? Estás en lo cierto, chaparrón. ¿Sí así le dijo? ¿Qué le dijo? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué más milagro, hermano? ¿Qué más milagro que un muerto se levante? Y la Biblia dice, si no creen a la palabra, no creerán, aunque los muertos se levanten. Y a Dios no le plació salvar al mundo por los milagros. A Dios le plació salvar al mundo por la locura de qué? De la predicación. Y la predicación que cuando yo hablo la palabra, cuando doy testimonio de Cristo, por la palabra de Moisés, por la palabra de los profetas, por la palabra de los apóstoles. Pedro no le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes milagros que nos dan vida. ¿Sí? Así dijo. ¿Qué es lo que da vida? La palabra. Entonces, todos los milagros en la Biblia sucedieron, que los que hizo Jesús fue para señalarlo como hijo de Dios. ¿Ok? Ay, Señor, pero es que si tú me haces un milagro, yo voy a creer. Si no crea la palabra, hermano, no va a pasar nada. Jesús no resucitó a Lázaro. Y unos días después, esa multitud que vio el milagro estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, hermano, si usted quiere milagros para creer, le voy a decir, usted está muy, muy equivocado. Aquí está la bendita palabra de Dios. Entonces vuelva a Juan capítulo 5. Entonces Jesús le pregunta al paralítico, o a este hombre enfermo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo ¿quién me meta al estanque cuando se agita el agua? Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Tremendo, ¿no? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si ustedes miran el libro de Éxodo, el libro de Nehemías, para un judío era prohibido cargar algo en el día de reposo. ¿Y quién es el que le da la orden a ese enfermo, no? Porque ya no era enfermo, de cargar su lecho. Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ordenar algo de esas dimensiones? ¿Quién es Jesús? Dios, hermano. Van a ver que los judíos se enojaron. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuánto se demoró para ser sanado? Quedó medio renco, dice la Biblia, ¿sí? Él era paralítico, ahorita quedó así. Porque uno ve milagros, supuestos milagros, y el que camina, camina como cojo, camina renco, camina como si tuviera pañales, hermano, ¿usted me entiende? Y empieza a caminar así. Yo hago una pregunta, ¿será que los milagros de Jesús fueron medio? ¿O fueron? ¿Cuánto se demoró el hombre para ser sano? ¡Al instante! Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Día de gran solemnidad para los judíos. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermano, lo ven caminando. O sea, deberían decir, ¿cómo estás caminando? Tú haces 38 años, estás enfermo, ya eres casi anciano. ¿Cómo estás caminando? Pero ellos no vieron que estaba caminando. ¿Ellos qué vieron? Que estaba cargando algo. No voy a hacer ningún comentario porque así somos los seres humanos, ¿no? No podemos ver lo importante. A veces ni de la palabra. Ahorita un pastor estaba predicando sobre la pesca milagrosa. Y él estaba hablando de que Pedro había pescado toda la noche. Había tratado y no pescaba nada. Pero después Jesús le dice, boga mar adentro, tira la red. Y él dice, en tu palabra echaré la red. Hermano, mire, habló del pasaje. Habló de que si en la palabra tú podías echar la red, que perseverar en el mundo era muy diferente a perseverar en Cristo. Pero no habló de lo más glorioso del pasaje. Se llenan las barcas, llegan a la orilla. Y cuando llegan a la orilla, Pedro se postra, hermano. ¿Y ante quién era el único que se podía postrar un judío? Y eso vamos a verlo y verás que es importantísimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que estás en el cielo ni arriba en la, de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en el mar ni en nada. No te harás ninguna figura que tú conozcas para adorarla como Dios. No te inclinarás ni te postrarás. Ante el único que un judío podía postrarse era ante quién. Ante Dios. Cuando Jesús hace el milagro, ¿qué pasó con un judío que era Pedro? Se postró, cayó de rodilla. Un judío arrodillado ante otra persona, hermano, era delito. Estaba quebrantando la ley. Y Pedro le dice, apártate de mí. ¿Que soy qué? Pecador. ¿Qué reconoció Pedro? Dos cosas tan importantes, hermano. Que sin esas dos cosas no pasan en la vida de una persona, no hay salvación. Reconoció que el que estaba delante de él por el milagro que había sucedido era ¿quién? Dios. Y lo segundo, cuando él está ante la majestad de Dios, reconoció que era un inmundo pecador. ¿No le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios? Usted lee el capítulo 12, el capítulo 5 de Isaías y dice, ¡ay de los borrachos! ¡Ay de los injustos! ¡Ay de los ladrones! En el capítulo 6, cuando él ve la gloria de Dios, dice, ¡ay de mí! Porque nosotros a veces somos buenos para señalar el pecado de los otros. Pero cuando nos encontramos con la majestad de Dios, hermano, quedamos desnudos. Nuestra condición pecaminosa. ¿Alguien tiene una camisa habana o algo así? Hermana Lutari, esa camisa no es blanca, ¿sí o no? Venga, hermana, venga, venga. Qué pena con usted. Venga, Karen. Un momentico, venga, por favor. Cuando uno lo único que conoce es lo habano, para nosotros eso es lo máximo, ¿sí o no? Pero cuando uno conoce lo blanco, ¿cómo se ve lo habano? Opaco, ¿sí o no? Gracias. Cuando uno quería hacer el ejemplo, ¿no? ¿Y para qué las pasó? Para mostrarles que un habano delante de un blanco se ve, o sea, el blanco, el habano se ve opaco. Uno dice más pulcro, ¿no? Así se dice, es el blanco. Cuando el ser humano está acostumbrado a la basura de este mundo, ¿cómo ve sus pecados? ¡Normal! Y usted le pregunta a una persona, ¿es que usted es un pecador? Y dice, sí, pero yo no soy tan malo como Hitler. Y como dijo Paul Watcher, ¿no? A los que miran el Facebook, que uno a veces publica algunas cosas. Paul Watcher dijo algo que a mí me fascinó en estos días que lo leí. Cualquier hombre comparado con Hitler es buena persona. Pero si esa misma persona es comparada con Cristo, llega a ser peor que Hitler. Entonces, esta gente no puede ver que el milagro no fue para que todos estén pidiendo una pesca milagrosa. Es para que puedan ver que Jesús, Él es el Hijo de Dios. Caer de rodilla y decir, yo soy un inmundo pecador. Apártate de mí, porque tu santidad me puede matar, Señor. Muchos van a la Biblia a buscar milagros para que Dios se los haga y no están viendo que ese que hizo el milagro es el Hijo de Dios, el único digno en que tú te postres. No es Apolo, señores de Tiatira. No es el César. El único Hijo de Dios es Jesucristo el Señor. El que tiene los pies como de bronce. Por eso se presenta de esa manera. No pudieron ver el milagro. No pudieron ver a través de ese milagro que el que lo hizo fue Jesús. Cuando Jesús hizo milagros y los judíos lo mandaron a apresar, llegaron los alguaciles y dijeron, ninguno ha hecho lo que este ha hecho y ninguno ha hablado como este ha hablado. ¿Será que será el, no será que será este el Hijo de Dios? ¿Cómo la ve? Y le dicen los judíos a los alguaciles, ¿acaso ha creído alguno de nosotros? Pero ellos no lo pudieron apresar. porque vieron que sus palabras y sus hechos no eran de cualquier persona, hermano. Eso que él dijo y eso que él hizo, solo lo puede hacer ¿quién? Dios mismo. Pero tú, ¿qué cargas ahí? ¿Por qué cargas el día de reposo? Y mire lo que le dice el hombre, versículo 11. El que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Nosotros a través de toda la historia hemos enseñado que no se puede llevar una carga. ¿Quién es el que te sanó? Porque los vamos a matar. Ese era el objetivo, ¿no? Y el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién dijo que trabajaba? Mi Padre. Y mire el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle aún más? Porque querían matarlo porque decía que el sábado se podía cargar algunas cosas. Y además de esto estaba diciendo, mire lo que dijo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando hablamos de Hijo de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que es igual a Dios. El Hijo es igual al Padre, Él siendo la misma imagen de su sustancia, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era igual a Dios. O sea, cuando hablamos de Hijo de Dios, ¿estamos hablando de quién? De uno que es Dios, de uno que es igual al Padre. Yo y el Padre somos uno. Eso que aparece para la iglesia, te tira ese saludo, no es cualquier cosa. Cuando yo a ustedes les presento al Hijo de Dios, les estoy diciendo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Dios hecho hombre. Él es el único digno de que usted se postre, de que usted le rinda adoración, de que usted le sirva, de que usted pierda su vida para seguirlo a Él. No estamos hablando de cualquier cosa. Señores, en Tiatira también la cosa se va a complicar. Pueden perder su vida, pueden perder el dinero, pero no están siguiendo a cualquiera, están siguiendo al Hijo de Dios. Y de acuerdo a la palabra, Juan capítulo, primera de Juan 5:12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. O sea, el Hijo de Dios. ¿Usted qué tiene, hermano? ¿Cuántos tienen al Hijo aquí? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero pastor, ¿y si las cosas se complican? No teman al que pueda matar el cuerpo. ¿Qué es lo más grave que te pudiera pasar en este mundo? Perder la vida de tu cuerpo. Pero no vas a perder la vida eterna si estás en Cristo. Si tú eres de Cristo, ya has recibido vida eterna. Y si es eterna, no se puede perder. Amén. Versículo 19. Estoy en Juan 5 todavía. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Imagínese, hermano. O sea, lo que puede hacer el Padre lo puedo hacer yo igualmente. ¿Alguien puede hacer lo que hizo Jesús? ¿Alguien puede caminar por las aguas? Esa es otra, hermano. Estábamos en una conferencia. El pastor había llevado, el pastor que, con el que estábamos la otra vez, había llevado un profeta para ministrarnos. Y el profeta empezó a hablar de cuando Jesús camina por las aguas y de cómo Pedro caminó por las aguas. Hermano, y empezó a hablar de todo lo que nosotros podíamos hacer. Porque Cristo estaba con nosotros. Y si Cristo está contigo, todo lo puedes. Ah, sí, puedes volar. Va, tírese a un edificio a ver si puede volar. Entonces cogen el pasaje y lo sacan fuera de contexto y dicen, la palabra todo significa todo. No, en ese caso no. Todo es cualquier situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado, como para padecer necesidad, como para tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedes en Cristo? Vivir en abundancia, vivir en escasez. Si tienes abundancia, puedes vivir para Dios. Si tienes escasez, puedes vivir para Dios. No importa tu condición. Si estás en Cristo, puedes vivir para Dios en cualquier condición. Entonces, no es que todo lo puedo en Cristo y voy a tirarme y voy a volar. No es que puedo caminar por las aguas, pues. O sea, perdón, hermanos. Pues yo lo que quiero es tratar de todavía seguir quitando cosas que hemos aprendido que los cristianos creen que pueden hacer. ¿Lo puede todo? ¿Usted puede todo? Vaya volando de aquí a la luna. ¿Sí o no que no puede? Todo lo puedo en Cristo y todo es todo. No, el todo significa. O sea, uno a veces se refiere a todo encerrando algo. Ejemplo, yo no puedo estar hoy, no puedo estar hoy en el culto, por un ejemplo. Entonces llamo a Manuel que le tocó predicar. ¿Qué, Manuel? ¿Cómo estuvo el culto? Bien, pastor. ¿Qué predicaste? Bien, pastor, esto, esto. Y yo le digo, ¿fue toda la gente? Cuando me refiero a toda la gente, ¿de quién estoy hablando? De los hermanos que asisten aquí. No estoy hablando de todos los de Jumbo ni de todos los del mundo, porque aquí no caben. Entonces usted tiene que aprender que todo y nada significa de acuerdo al contexto que tenga. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces este hombre predicando que Cristo había caminado, que Pedro caminó y que tú podías hacer cosas, hermano. No, yo estaba muy incómodo. Mire, ¿sabe cómo termina la historia? Pedro se hundió, Jesús lo sacó. Cuando llegaron, ellos asombrados dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede hacer lo que hace? Terminaron adorando a Jesús. O sea, Pedro no caminó por las aguas para darte un ejemplo de que tú podías caminar por el agua. Y lo más posible es que si tú vas a caminar por el agua, te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Te vas a hundir. Y te voy a decir algo, Cristo ya no está presente físicamente hablando. O sea, que lo más posible es que si camines y camines un pedazo y te hundes, lo más posible es que salgas, pero por el cubo. O que salgas por el mío, ¿no? En alguna parte sale, pero que sale, sale. Pero no pudieron ver la gloria de Jesús. Algunos que predican, hermano, por favor, los que aquí predican, si tú no puedes ver y no puedes mostrar la gloria de Cristo cuando prediques, te voy a decir algo, renuncia. Eso no es tu ministerio. Lo más posible es que te conviertas en un falso profeta. Y habrá más condenación para uno que predica mal, hermano, que para uno que mejor no se atreve ni a hacerlo. ¿Amén? Aleluya. Yo lo puedo hacer igualmente. Tú y yo no podemos hacer lo que él hizo. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo. Le muestras todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, aquí voy llegando a lo que quiero decirles. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos, amén, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Cuando Él se presenta como el Hijo de Dios, se está presentando como el único digno de recibir la honra. La honra no es para Apolo, señores. La honra no es para Artemisa. La honra no es para el César. La honra solo es para Jesús. Ayer estaban dando los premios TV y novela, ¿no? ¿Alguno se lo vieron? O sea, nosotros mientras Rosalba se estaba arreglando las uñas y mientras yo medio dormido estaba viendo televisión, salió uno de los actores que se ganó uno de los premios. Y lo primero, cuando cogió el trofeo, se paró en el micrófono y dijo: toda la honra para mi Señor Jesús. Toda la honra. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de la iglesia? ¿Porque te lo merecías? ¿Por qué eras tan bueno que Dios dijo: no, a este no lo puedo perder, este tiene que estar conmigo por toda la eternidad, Uber, ven papi? ¿Sí, así? ¿Por qué estás aquí? Porque así como el Padre da vida, el Hijo da vida, ¿a quiénes? A los que Él quiere. ¿Por qué estás aquí? Porque Él quiso. Porque Él te dio vida. Y como recibiste vida, ¿a quién vas a honrar? ¿A quién vas a honrar? Solo al Hijo de Dios. No estás aquí porque en 1991 el gobierno de nuestro país firmó la libertad de culto. No estás aquí por eso. No estás aquí porque tuviste un problema y eso te hizo impulsar a que llegaras a Dios. No, eso es lo de menos. Estás aquí porque Cristo quiso darte vida, y la única honra en esta iglesia y en cualquier iglesia que sea bíblica solo la merece el Hijo de Dios, hermano. Solo el Hijo de Dios. Entonces, ese título que aparece en la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, está diciendo: el único que van a honrar es a Cristo. Pero es que nos enseñaron que Apolo, te enseñaron mal, el único es a Cristo. Pero el César, por él gozamos de buena salud. Ajá, solo Cristo. Mire, en estos días vi varias publicaciones de fotos que hicieron de los papas. Y los presidentes que van del papa, ¿qué hacen? Se postran y le besan la mano. Le dan una honra. Los gente importante que visita al papa se arrodilla y lo besa. Dicen, ¿no?, que ellos tienen el pontificado porque Dios se lo delegó a Pedro, y después de Pedro empezó a pasar y a pasar. Listo, si Pedro fue el primer papa, entonces a todos los papas se les ha olvidado lo que hizo Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, que recibió una visión, ¿se acuerdan? Y Cornelio también había recibido una visión y dijo: a llamar al que tiene por sobrenombre Simón Pedro y trae lo que él te hablará palabras por las cuales serás salvo y tú y tu casa. Cuando Pedro llegó, ¿qué hizo Cornelio? Cuando vio a Pedro, ¿qué hizo? Se postró. ¿Y qué hizo Pedro? No, párate, pues yo soy hombre. A mí no me tienes que dar honra. Oiga, como que a los papas se les olvidó que el primer papa, según ellos, que ustedes saben que Pedro no es papa. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre la confesión de Pedro, que dicen que por eso Dios lo estableció como roca de la iglesia, que están es totalmente MFT, que ustedes saben lo que estoy diciendo. Tan mal, pues. Unas palabras totalmente fuera del contexto, gente tan inteligente que estudia el griego y el hebreo, hermano, y no pueden darse cuenta que eso no es lo que dijo Jesús. Pero usted, hermano, no va a honrar a nadie, sino ¿a quién? Solo a Jesús. Si el jefe le dice: es que usted no es nada sin mí. No, mijo. Antes de que yo llegara a usted, comí, bebí, alimenté a mi familia y la seguiré haciendo si Dios quiere. Pero usted, aquí entre nos, simplemente es un instrumento que Dios ha usado para proveerme. Y eso que yo le trabajo y usted me tiene que pagar lo honesto. Y a veces ni pagan lo que es lo que es. Pero hay gente que quiere honra. Hermano, si vas a honrar a alguien. Cuando yo hablo de la honra, estoy hablando de la adoración, de la postración, ¿ok? Porque la Biblia manda honra a tu padre y a tu madre, obedécelos, sírvelos. Cuando crezcas y estés trabajando, provéeles. Eso es honrar, ¿ok? Para que no se vaya a confundir. Pero a nadie más la gloria, sino al Hijo de Dios. Y ahí Miguel Casina sí le dio bien. Hijo de Dios, recibe hoy. ¿Toda qué? Toda la gloria. Toda gloria, toda honra. ¿Se acuerdan? A Él nomás, hermano. Vamos a Mateo capítulo 16. Aquí también habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si Él es el Hijo de Dios, el único merecedor de la honra es Él. Todos los milagros que Él hizo eran para señalarlo como el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, es igual a Dios, ¿ok? Versículo 13. Jesús le va a hacer una pregunta a los discípulos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, hermanos, el hermano Duber Aimer Calero, pues él ya no se congrega con nosotros, pero él me dice que uno de los profesores que le enseñó a él, les decía, ¿ustedes quieren saber si una iglesia es cristiana? Pregúntele a sus miembros, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y algunos van a decir, no, el que me hace milagros. Está errado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No, el que me habla palabras bonitas. Ah, entonces no ha leído la Biblia, ¿no? No solamente las palabras de Cristo son bonitas, también son, ¿qué? Duras. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No, no, era un buen maestro. ¿Quién es el Hijo? Un gran profeta. Porque cada uno tiene un concepto de Jesús, pero solamente hay una respuesta. ¿Quieren verla? Versículo 14. Y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, pues que resucitó de los muertos, ¿no? Otros dicen que Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 16. Versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís? ¿Qué qué? ¿Que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, Pedro, el que dicen que fue el primer papa, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Para los griegos, Cristo. Para los hebreos, Masías, el Mesías. Para nosotros, los colombianos que hablamos españolito, Cristo y Mesías, ¿qué significa? Ungido. Aquí le voy a dar una noticia, ¿no? El ungido no es Benigín, ¿no? ¿Quién es el ungido? Cristo. ¿Qué significa esa palabra ungido? ¿A quiénes ungían en el Antiguo Testamento? Solo a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Cuando hablamos de ungido, eran los tres ministerios que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para de alguna manera encaminar al pueblo a Dios. Cuando hablamos de Cristo, Cristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Él es qué? El gran ungido y el único ungido. El único camino para llegar al Padre. Eso significa el ungido. ¿Quién es Jesús? El ungido. Hay muchos ungidos. Cuando la Biblia dice, se levantarán falsos Cristos. Podemos tomarlo literal, muchos que van a decir que son Jesús. Pero también podemos tomarlos muchos que van a decir que son ¿qué? Ungidos. Es que yo tengo la unción. Y yo he escuchado predicadores que dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? ¡Ay, no! Ese versículo solo le corresponde ¿a quién? A Jesús. Capítulo 61 de Isaías. Estaba la profecía. Lucas capítulo 4. Él fue al templo como era su costumbre y le pasaron el rollo. Y leyó la parte del rollo que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? Cerrando el libro, dijo, cuando todos empezaron a mirarlo a él, dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Esa palabra no se cumple ni en usted ni en mí, hermano. No, y es que el pastor tiene una unción, él habla tan bueno. Si somos iglesia, hemos sido bautizados en un solo cuerpo y todos tenemos la unción del santo. Nadie tiene mayor unción que otros, hermano. Amén. El único ungido es Cristo. Y si otro se llama ungido, ¿es qué? ¿Es qué? Hermano, muchas gracias. Un falso ungido. Un falso Cristo. Y hay muchos, ¿no? Muchos falsos Cristos. Diciendo ungidos y muchos que se dicen que son Cristo. José Luis de Jesús Miranda dijo que él era el Cristo. Y cuando ellos salen, hermano, salen con una seguridad impresionante, ¿no? A Jesús lo amenazaban de muerte. Lo llevaron hasta el monte, lo iba a despeñar. ¿Y qué hizo? Pasó por el medio de ellos. Si fueran los Cristos, hermano, no tendrían miedo de nada. Una mano de falsos. Bueno, dejemos a todos esos falsos quietos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. El Cristo, ¿qué más? El Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es ¿qué? Igual a Dios. Estamos hablando que es Dios mismo. ¿Quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Eterno. Tú eres el igual a Dios. Tú eres el ungido. El que estaba señalado por la profecía que iba a venir para salvarnos de nuestros pecados. ¿Estamos bien ahí? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Nadie puede reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, hermano, si no le es revelado por el Padre. ¿Y eso nos hace qué? Bienaventurados. Dichoso. ¿Cuántos son dichosos aquí? ¿Cuántos han reconocido que Jesús es el Cristo? Muchos lo han despojado de su divinidad. Mano, la secta, yo digo, pero para mí las sectas más peligrosas, porque usan la Biblia, son los testigos de Jehová. Terrible, hermano, la enseñanza de ellos. Para ellos Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, no hay salvación en él. Por eso tienen que ganársele. ¿Cómo se la gana un testigo de salvación? Asistiendo al templo, dando sus ofrendas. Por más que, entre más salgan a predicar, más le suma. A mí no me suma nada. O sea, si usted cree que le va a sumar algo para su salvación, algo en usted, no, hermano. A nosotros lo único que nos sumó para salvación es la obra de Cristo. Murió en una cruz, ¿no? ¿Y la cruz es qué? Un símbolo de más. Solo tenemos el más que necesitamos para Dios en Cristo, no más. Pero, ¿qué religión tan peligrosa que niega que Jesús es Dios? Peligrosísimo. Lo hacen ver como uno más de los dioses mitológicos, hermano. O sea, es preferible seguir a Apolos o seguir a Artemisa que seguir al Cristo de los testigos de Jehová. Peligrosísimo. Y les advierto, ¿no? Ay, no, es que quiero dejarle un tratado. Bueno, lo va guardando ahí para cuando venga el reciclaje, le sirva. Pero la literatura de los testigos de Jehová, para usted, para nada lo va a aprovechar. Amén. Él es bienaventurado. Usted y yo somos dichosos. Usted y yo deberíamos de mantener felices. ¿Cómo estás? Pues bien, hermano, en el momento no tengo trabajo, pero soy hijo de Dios. He confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la Biblia dice que esto me hace ¿qué? Dichoso. ¿Un cristiano cómo es? Y la palabra dichoso es tres veces feliz. Una felicidad a plenitud. Usted y yo deberíamos de ser ¿cómo? Felices plenamente. ¿Son felices plenamente? Pero pastor, es que estoy enfermo. Eso no te hace menos dichoso. A ti lo que te hace dichoso es haber creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se presenta así a Tiatira. Porque fuera de eso, hermano. Mire, verás. Se lo voy a seguir leyendo. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro es del griego Petros, piedra, ¿ok? Y sobre esta roca, pero la palabra roca ahí no es Petro, ¿es qué? Petra. O sea, tú eres Pedro. ¿Por qué te afirmaste? ¿Por qué ya estás sólido? ¿Por qué te has hecho como una piedra que no te va a mover? ¿Por qué has confesado que qué? Que yo soy el Cristo. Y si usted ha confesado que Jesús es el Cristo y ha creído de todo su corazón que Él es el Hijo de Dios, ¿usted cómo está? ¿Firme como la gelatina? ¿Como la gelatina? ¿O firme como una piedra? Dice, y sobre esta petra, ¿sobre esta qué? Roca. Tú eres una piedra. Porque te has afirmado en lo que has confesado, en lo que te reveló mi Padre. Pero sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre la confesión, sobre lo que el Padre revele acerca de mí. Va a ser edificada mi iglesia. Hermano, no es parte de la iglesia alguien que no crea que Jesús es Dios. No es parte de la iglesia alguien que no crea que Él es el Cristo, que Él es el único que Dios, el Padre, ha señalado para la salvación nuestra y como único y exclusivo camino que nos da vida eterna, hermano. Entonces, Pedro no era la piedra en la que se iba a edificar la iglesia. La piedra en la que se iba a edificar la iglesia era la revelación del Dios Padre en que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y los católicos, ahí es donde se han pegado, hermano, y han establecido el papado, el infalible papa. ¿Qué tal? Para mí el único infalible es Cristo, hermano. Yo fallo. ¿Usted? Perdón, yo peco, ¿usted? ¿Usted y yo somos infalibles? Hermanos, cuando usted conoce al Hijo de Dios, ¿está cómo? Como una roca. Cuando Jesús se presenta a Tiatira y le dice, el Hijo de Dios en el que ustedes han creído, eso es lo que ha hecho que estén ¿qué? Firmes. Amén. Entonces, si Él es el Hijo de Dios, es digno de honra. Si Él es el Hijo de Dios, y hemos confesado que Él es el Cristo, estamos firmes. Mire, esa fue la presentación que hizo Cristo para la iglesia de Tiatira. Que más adelante vamos a ver la importancia de esto para la iglesia. Bueno, ya vimos que es importante, pero en el contexto de Tiatira. ¿Por qué era tan imposible, tan importante que ellos se pararan en el Hijo de Dios? Estuvieran en el Hijo de Dios. Era importante. Pero por hoy, hermanos, quiero decirles, afírmese solamente en Cristo. Solo en Él. Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, ¿es qué? Igual a Dios. Dios mismo. Amén. Padre, gracias te doy por la oportunidad que hoy nos has regalado de escuchar la palabra. Gracias por afirmar a mis hermanos en la fe una vez más. Señor, yo estoy seguro y estoy convencido que cada reunión, que cada culto, es para que nos afirmemos en la fe que es en Cristo Jesús. Es para que no nos alejemos de lo que verdaderamente es nuestra firmeza en Cristo. Padre, yo no sé lo que podría venir para la iglesia, no sé lo que podría venir en lo personal para mis hermanos, pero ellos están firmes sabiendo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y sobre esa roca estamos parados. Y eso nos ha hecho sólido, Dios. Por eso muchos pudieron dar su vida por Cristo. Por eso muchos, aunque invitados a que blasfemaran, dijeron: solamente Él es precioso y no blasfemaremos, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Padre, ayuda a que la iglesia tenga esa firmeza. Ayuda a que mis hermanos estén en la roca que es Cristo. Gracias por habernos revelado que Él es el Hijo de Dios. Esto nos hace dichosos, esto nos hace felices, Dios. Por favor, Dios mío, que no seamos infelices. Un cristiano, Señor, infeliz sería una paradoja, sería algo ilógico, Dios. Ayúdanos a vivir felices y dichosos, porque solamente en Él tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y también oro, Señor, para que como iglesia aprendamos a honrarte. A honrarte solo y solo y solo a ti, Dios. Muchas gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por permitirnos congregarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.